Stabule muy le encanta con Stabule muy le encanta con Stabule muy le encanta con Stabule muy le encanta con Os macazzi machuca non canta da diri da dina muro da se da fitta non canta da diri da dina Os macazzi machuca non canta da diri da dina muro da se da fitta non canta da diri da dina I was here on Zura, ¡Gracias!